Vamos a comenzar entonces con el primer tema ya de lleno que tiene que ver con el hogar cristiano. El tema que vamos a abordar en este momento es el tema de los fundamentos del hogar cristiano. Vayan a sus notas, por favor. Fundamento del hogar cristiano. En esta lección vamos a conocer 5 puntos relacionados con este tema de los fundamentos del hogar cristiano. Y lo que queremos responder básicamente es, ¿cómo es un hogar cristiano? ¿Cuáles son sus características? Y vamos a conocer hoy sus participantes, sus requisitos previos, sus prioridades, sus prácticas y los propósitos de un hogar cristiano. ¿Estamos listos? Entonces vamos a comenzar con este comentario. Hay varios componentes esenciales de un hogar cristiano. En primer lugar, anoten en sus apuntes el matrimonio cristiano, porque el matrimonio es la base del hogar cristiano, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Todas las personas nacen porque un hombre y una mujer procrearon a un ser humano nuevo, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con el hogar cristiano va a comenzar con el matrimonio. Ustedes en sus notas tienen, déjenme pongo ahí en el mismo documento, en la página. El matrimonio cristiano tiene en primer lugar participantes cristianos. ¿Cómo va a ser un hogar cristiano si los integrantes del matrimonio no son cristianos? Pues es imposible, ¿verdad? Ok. Según Génesis 1, 27 y 28, ¿alguien sabe lo que dice? Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, ¿quién? Dios. Entonces, el versículo 27 dice que los creó, ¿cómo? Varón y hembra, ¿correcto? Y luego dice el 28, ¿y los bendijo quién? Dios. Entonces, contestemos a la pregunta. Dice, según Génesis 1, 27 y 28, Génesis 2, 24, que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿verdad? Y Malaquías 2, 14, que dice, porque el Señor... Y aquí se refiere a Dios, ¿verdad? Ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella sea tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, los tres participantes del hogar cristiano, ¿quiénes son? Un hombre, una mujer y Dios. Ese componente que llamamos Dios es lo que debe distinguir a un matrimonio creyente de uno creyente. Que Dios es parte de la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Segundo lugar, el matrimonio cristiano no solamente tiene participantes cristianos. El matrimonio cristiano cumple requisitos previos. Entonces, antes de formar un matrimonio, lo ideal es que los dos contrayentes van a cumplir ciertas condiciones que van a potenciar las probabilidades del éxito de su matrimonio y de su hogar desde la perspectiva de Dios. Si ustedes comparan el éxito matrimonial desde una perspectiva secular con el éxito matrimonial desde una perspectiva bíblica, no siempre coinciden. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando Dios entra a la fórmula, las prioridades cambian. Ahora Dios es primero y nosotros estamos con Él. Entonces, para que formemos un matrimonio cristiano, ¿cuáles son los requisitos previos? Pues el primero de todos es que hay que ser cristianos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a formar un hogar cristiano si primero nosotros mismos a nivel individual no hemos conocido a Cristo? Así que en primer lugar, conversión a Cristo. Conversión a Cristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creen que para que un hogar sea cristiano, el esposo y la esposa deben ser cristianos? Definitivo. Ahora, ¿es lo único? No. Decimos que no es lo único. También queremos que haya consagración a Dios. Consagración a Dios. ¿Recuerdan en el curso pasado, que fue acerca del discipulado, nosotros descubrimos que el llamado al discipulado no es para uno solo, es para todos los creyentes. No es para los más especiales, no es para los más visionarios en cuanto a su futuro, no es para los que se dedican a ser pastores, ministros o misioneros, es para todos los creyentes, ¿sí o no? Entonces, según Lucas 9:23, ustedes recordarán lo que dice ese pasaje, el Señor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, las tres condiciones que se requiere para ser un verdadero discípulo, este repaso de la clase anterior, tres condiciones, negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Cristo no está, cuando Dios no está a la cabeza de un matrimonio, va a haber conflicto de prioridades. Porque si Dios no está a la cabeza, alguien más lo va a estar, ¿cierto? Y entonces cuando haya conflicto de intereses, ¿cuál va a prevalecer? Digamos que un cónyuge quiere agradar a Dios primero y el otro quiere agradarse a sí mismo primero. ¿Creen que eso va a generar conflicto? ¿Verdad que sí? Entonces no solo queremos ver en un hogar cristiano conversión, que sean convertidos a Cristo, pero también que sean consagrados a Cristo. El Señor Jesús dijo que el discípulo debe tomar la cruz. Y comento yo aquí, la cruz no significa aguantar a tu pareja, ¿eh? Porque dices, no, pues es que esa es mi cruz. Esa es la cruz que Dios me dio. El esposo que me tocó. La señora que me tocó. Bueno, esa no es la cruz de la que está hablando Cristo. Es la negación de uno mismo. Es la muerte del yo, del egoísmo. Porque una cosa he descubierto, una cosa descubrimos todos los que estamos casados. Que no sabíamos cuán egoístas éramos hasta que nos casamos. Pensábamos que éramos muy buena gente, ¿verdad? Pero cuando te casas, ¡ay, no preparamos comida! ¿Quién la va a preparar? Pues tú, ¿verdad? Ya está llorando el niño, ¡ándale! Yo tengo que trabajar mañana, levántate, atiéndelo. Entonces, allí ya cuando estamos al fuego lento de la realidad familiar, es donde se hace evidente a veces cuán egoístas somos que antes no sabíamos. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Por eso es importante abrazar la cruz de Cristo y confiar en las prioridades que Dios establezca para el matrimonio. ¿O no? Entonces, número tres. Tercer prerequisito para apuntar hacia un buen matrimonio. Independencia de los padres. La Escritura dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿A quién deben dejar los que quieren casarse? A sus padres, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa dejar? Aquí en este contexto, ¿qué significa dejar? Escucho opiniones. Vivir aparte de otra... Ok, entonces, dejarlos no significa dejarles de hablar, ¿verdad que no? No significa descontinuar su consejo. No significa dejar de aceptar su ayuda. No significa dejar de visitarlos. ¿Estamos de acuerdo? No malinterpretemos el texto. Aquí, dejará el hombre a su padre y a su madre, significa dejar de depender de ellos materialmente. Dejar de depender de ellos para su sostenimiento. Dejar de depender de ellos para tomar sus decisiones. Una cosa es tomarlos en cuenta y otra cosa es depender de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Es dejar de vivir en la misma vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué implica esto si el texto no lo dice? Porque lo que sí nos dice la Biblia en otros lugares es que el marido es cabeza del hogar. Y si un hombre se casa y trae a su esposa y a su familia al hogar de su padre o de su suegro, ahora ahí hay dos cabezas. Ya tenemos un monstruo ahí, de dos cabezas. Y al final, una cabeza va a prevalecer o va a haber conflicto. Entonces hay un refrán popular que dice que el que se casa, casa quiere. ¿Verdad? Solo puede haber una cabeza en el hogar, no dos. Entonces, aunque vivan en la misma propiedad, que tengan puertas separadas. Que salgan por diferentes puertas. Que puedan manejar sus asuntos en privado. Que puedan desarrollar su relación de manera independiente de sus padres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tercer requisito, independencia de los padres. ¿Sí? ¿Y cuántos problemas podríamos contar a forma de anécdotas que un papá se casa, un hombre se casa con su esposa, se la lleva con sus papás y tienen niños y quiere corregir al niño y qué hacen los abuelitos? Intervienen, ¿cierto? O que hay una discusión entre el esposo y la esposa, no sería nada raro, o simplemente un desacuerdo. Y entonces los papás del susodicho van a sentirse ofendidos si no están de acuerdo con su pequeño baby, ¿verdad? Entonces no hay nada mejor que buscar la independencia. Número 4, disposición a celebrar un pacto, anoten ahí, un pacto matrimonial ante Dios. ¿Por qué hablamos de la palabra pacto? Vamos a leer algunos pasajes. ¿Qué es el matrimonio según Proverbios 2:17? Escuchen. Dice, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Está hablando de la mujer infiel. Proverbios está hablando de una mujer infiel que se mete con otro. Dice, esta mujer deja al compañero de su juventud y olvida el pacto ¿de quién? De su Dios. Por eso dijimos que en los participantes del matrimonio cristiano, Dios participa. Porque Él es testigo y juez del pacto que los une. En Ezequiel 16:8, Dios mismo se compara en su relación con el pueblo de Israel, que era su pueblo, como un marido. Y escuchen lo que dice. Entonces, pasé junto a ti y te vi. Este es Dios hablándole a Israel. Compara a Dios su persona con la del esposo y a su pueblo Israel con el de una mujer. Y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice, ¿qué dice? Juramento y entré, ¿en qué? En pacto contigo. Declara el Señor Dios y fuiste mía. ¿Observan cómo Dios describe la forma en que se relaciona con su pueblo a través de esta metáfora? Para Dios, el matrimonio es más serio de lo que mucha gente quiere decir. Hay juramentos, hay votos de por medio, hay un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo entre dos partes donde testigos y prendas median. ¿Me entienden? Malaquías 2:14, que ya leímos hace rato, dice, el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, con la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, el matrimonio, según Dios, no nada más es un acuerdo voluntario entre dos partes. Es un pacto formal donde Él funge de testigo, de juez y parte. ¿Sí o no? ¿Claro? ¿Qué hizo Dios por Adán y Eva antes de que tuvieran relaciones sexuales? En Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, ser fecundos y multiplicaos. Quiere decir que todavía no tenían relaciones íntimas porque es así como pues se multiplica la especie, ¿correcto? Entonces, antes de tener relaciones, ¿qué hizo Dios con ellos dos? Los bendijo. ¿Qué duración tiene ese pacto según Romanos 7:2? Romanos 7:2, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. ¿Qué duración tiene entonces ese pacto? ¿Estamos claros? Entonces resumamos lo que acabamos de aprender. Los requisitos. Estamos hablando de los requisitos previos. El matrimonio cristiano es un pacto entre dos cristianos y Dios que unen sus vidas bajo prioridades cristianas. ¿Por qué bajo prioridades cristianas? Porque Dios es el que gobierna esa relación. ¿Correcto? Por medio de su Hijo Jesucristo. Es la unión pactada. El matrimonio cristiano es el pacto entre dos cristianos, un hombre y una mujer cristianos, y Dios, que unen sus vidas bajo prioridades cristianas para cumplir propósitos especiales mientras juntos practican su fe cristiana hasta la muerte. ¿Ustedes creen que cuando se casan dos cristianos ya empezó un hogar cristiano? No. No, fíjense que no. Cuando se casan dos cristianos, pero formar un hogar cristiano requiere mucho más que eso. Requiere vivir cristianamente ahora juntos, lo cual está por verse. ¿Me doy a entender? Porque cada uno puede seguir viviendo su cristianismo de manera independiente, pero eso no es un hogar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora tienen que aprender a vivir juntos su cristianismo. Eso es otro dicen en inglés, otro animal, ¿verdad? Ese es otro reto. Número 3, o letra C. El matrimonio cristiano, además de tener participantes, requisitos, también tiene prioridades cristianas. Entonces, ¿para qué invitar a Dios a la fórmula si lo vamos a ignorar? De todos los mandamientos, ¿cuál es el primero? ¿Verdad? Entonces, si amar a Dios es el primer mandamiento, esa debería de ser la primera prioridad. ¿Sí o no? La primera prioridad del hogar cristiano debería de ser amar a Dios. Y no solo a Dios, escuchen lo que dice el Señor Jesús en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, si amamos a Dios, ¿cómo se va a evidenciar? Porque prestamos atención a sus mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? De las palabras de Dios, que también eran las suyas. El Salmo 119:97 dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Entonces, la primera prioridad es amar a Dios y su palabra. ¿Sí o no? Porque Cristo dice, si me aman, entonces guarden mis palabras. Y la palabra que yo les di no es mía, es de mi Padre. Entonces estamos hablando de la palabra de Dios. La primera prioridad del hogar cristiano, ¿cuál es? Amar a Dios y su palabra. Y se va a notar si los amamos, si guardamos su palabra. Segundo, el primer mandamiento más importante, ¿cuál era? Amar a Dios. Y el segundo, amar al prójimo, pero como a ti mismo. Por eso aquí tenemos la segunda prioridad, es amarse a sí mismos. En Efesios 5:29 dice la Escritura, pues nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como Cristo a la iglesia. Entonces, la forma en que un marido va a amar a su esposa depende de la forma en que él se ama y se cuida a sí mismo. ¿Sí o no? La forma en que una persona va a amar a su prójimo está interconectada con el amor hacia su propia persona. Aquí no estamos de una autoidolatría, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del amor que Dios espera que tengamos por nosotros mismos de forma saludable. Entonces, hay que amarse. ¿Cómo debe un esposo amar a su esposa según Efesios 5:28? No, según el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo debe amar entonces a la esposa? Como a su mismo cuerpo. Hay veces que nosotros no cuidamos mucho de nuestro cuerpo, ¿verdad? No nos extraña por qué la esposa está como está, ¿verdad? Entonces es una prioridad amar a Dios, pero también amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Estaba hablando con un joven de la iglesia y le decía, ¿qué te gustaría que fuera diferente en tu familia, en tu relación con tu papá? Me dijo algo que nunca me hubiera esperado. Me dijo, mi papá es un buen hombre. Él nos da todo lo que necesitamos y hasta lo que queremos. Pero me gustaría algo. Y le dije, ¿qué te gustaría? Hay algo que nunca me da. Nunca mi papá ha hecho delante de nosotros. Nunca he oído a mi papá decir, tengo ganas de comprarme una camisa. Mira qué bonitos zapatos, se me verían bien. Eso sí me los voy a ir a comprar, vamos. O sea, siempre está pensando en nosotros, pero yo nunca veo que él piensa en él. Y a mí se me hace que me gustaría ver eso. Que él se diera más gusto y alegrarnos. Como él se alegra en darnos, nosotros nos da gusto ver que mi papá nunca lo ha hecho. No, yo no me esperaba que un joven me iba a decir eso. Pero básicamente, ¿qué nos está diciendo? Yo quiero ver cómo mi papá se ama a sí mismo. ¿Verdad? Hay unos que solo se aman a ellos mismos, pero hay otros que se aman poco. Es importante tener un justo balance, amarnos a nosotros mismos. Y finalmente, la tercera prioridad, amar al cónyuge. Amar al cónyuge como se aman a sí mismos. ¿Verdad? Ya lo acabamos de ver. Si ya estás casado, evalúate a ti mismo del 1 al 10. ¿Cuánto amas a Dios del 1 al 10? ¿Cuánto amas a ti mismo del 1 al 10? ¿Cuánto amas a tu esposa del 1 al 10? Platica con tu cónyuge, para alcanzar un acuerdo en dónde están y cuál es la meta que quieren alcanzar en estas prioridades. Entonces, las tres prioridades, ¿cuáles son? Amar a Dios, amarse a sí mismo, amar a Dios y su palabra, amarse a sí mismo y amar al cónyuge. ¿Estamos? Además de tener participantes cristianos, requisitos previos y también prioridades cristianas, el matrimonio, el hogar cristiano tiene prácticas cristianas. ¿Sí? Vamos a ver cuáles prácticas. Ya conocimos nosotros en otros estudios el pasaje de Mateo 7 donde dice que el Señor Jesucristo, que cualquiera que le oye sus palabras y las pone en práctica, entonces no solamente vale la pena en el hogar cristiano saber, pero es importante practicar. Y aquí hay un par de observaciones que aprendemos de esta historia. Ustedes la conocen. Trata acerca de un hombre que construye su casa sobre una peña, sobre una roca. Vienen las tempestades y su casa permanece. Y otro que construye su casa sobre la arena. Viene la tormenta y el viento fuerte y destruyen su casa. Aquí está hablando de un hombre que construye una casa. ¿Qué es más importante, pregunto yo? ¿La casa o el hogar? ¿Eh? El hogar. ¿El edificio o la gente que vive en él? Entonces, aquí no está hablando de la importancia de las casas, ¿eh? Esta es una lección para los arquitectos y los constructores. No, no está hablando Jesús de eso. Está hablando de la vida del sujeto. Y de su vida extendida, en este caso una aplicación sería su hogar también. Si tú no quieres que tu hogar se derrumbe cuando vengan las tempestades, entonces hay que poner en práctica las palabras de Jesús. Dos lecciones aprendemos aquí. Número uno, las pruebas vendrán, sí o sí. ¿Verdad? ¿Van a venir pruebas al hogar? ¿Van a venir vientos, tempestades que van a golpear contra el hogar? Se los aseguro. Un día te van a decir, tú no quieres que llegue ese día, el diagnóstico de un asunto. Un día te van a dar un mal reporte acerca de un hijo. Un día te vas a sentir contrariado. Tantas cosas que vienen contra el hogar. ¿No es cierto? Las pruebas vendrán. Segundo, la permanencia del hogar depende de la práctica. ¿Sí o no? No depende del conocimiento. ¿De qué depende? Del conocimiento aplicado. Sí se requiere conocimiento, ¿sí o no? Sí. Pero no es suficiente conocer. Hay que ponerlo en práctica. Un arquitecto requiere conocimiento de construcción para edificar una buena casa, ¿sí o no? Sí. Pero no con que sepa, ya hizo la casa, ¿verdad? Tiene que poner manos a la obra, ¿sí o no? Todo lo que sabe de diseño, todo lo que sabe de cálculo, todo lo que sabe de física, todo lo que sabe ponerlo junto, hacer un plano, contratar personas y echar adelante la construcción, ¿sí o no? ¿Es fácil construir una casa? Algunos de ustedes han hecho eso, ¿verdad que no? Pues es más difícil construir un hogar. Construir una casa comparado con construir un hogar cristiano es fácil. Hay gente que tiene casas muy bonitas y hogares destruidos. ¿O no? ¿Verdad? Y hasta varias casas. Es más, hasta por tener casas a lo mejor tienen el hogar como lo tienen. Pues está bien que tengas una casa y es mejor que tengas un hogar cristiano. Entonces, hay que practicar lo que sabemos y a lo largo de este curso vamos a recibir muchos consejos prácticos para saber hacer lo que nos toca a cada uno, ¿sí? Y por último, además de participantes cristianos, además de requisitos y prioridades y prácticas, los cristianos que son parte de un hogar cristiano deben de tener entendimiento de los propósitos, anoten ahí, de los propósitos por los cuales Dios creó la familia. ¿Están listos? ¿Con qué propósitos creó Dios el matrimonio cristiano? En primer lugar, Génesis 2:18 en la traducción en lenguaje actual me gustó porque lo dice claro y directo. Leo. Luego dijo Dios, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y ayude. Según este versículo, ¿qué no es bueno? Que el hombre esté solo, ¿verdad? Anoten. ¿Qué no es bueno? La soledad. Solo miren las estadísticas. Solo miren las estadísticas de los riesgos y los problemas que dan los hombres, especialmente los varones solteros en edad adulta. Y cómo cambian dramáticamente cuando se casan. Cuando el hombre es soltero, ¿a qué velocidad le gusta andar en el carro? A todo lo que dé, ¿verdad? Cuando el hombre es soltero, ¿qué deportes o pasatiempos le gustan? Saltar del bungee jump, ¿verdad? Aventarse del paracaídas. Y ese tipo de cosas. Jugar al rugby, jugar al hockey, la lucha libre, ¿verdad? En la motocicleta sin casco, para que se siente el aire moviéndole el cabello. Y cuando se casa, ¿a qué velocidad anda? Pónganse el cinto, ya traes el casco. O sea, cambia todo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, entonces, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Con qué propósito Dios hizo a la mujer según ese pasaje? Para que lo acompañe y lo ayude. ¿Está claro? O como dicen las otras versiones, para hacer ayuda idónea. Ayuda adecuada. Entonces, en primer lugar, el primer propósito por el cual Dios creó el matrimonio, ¿para qué fue? Para que hubiera compañerismo. Compañerismo. Usted debe de poner de su parte, si usted está casado, para procurar la compañía de su pareja, no darse por vencido. Número 2, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. 1 Timoteo 5:14. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos. Número 2, procreación. Si el matrimonio no existiera y la gente no se procreara como Dios manda, la raza humana se extingue en una generación. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces Dios creó el matrimonio para la procreación. Observen, los bendijo Dios y entonces multiplíquense. La procreación es un propósito reservado para el matrimonio según la Biblia y no para los solteros. Hoy en día hay personas que no tienen pareja y dicen, ah, yo quiero tener la experiencia de ser padre. Entonces, aunque son solteras, van a un laboratorio, compran un donante y se fecundan. ¿Me entienden? Pero ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es a través del matrimonio. Número 3, placer. El tercer propósito por el cual Dios creó el matrimonio es para el placer del ser humano. En Génesis 2:8, quiero que vean Génesis 2:8, dicen que Dios creó un huerto. Vamos a ver el pasaje, porque no lo tengo aquí, por alguna razón no lo... Permíteme, vamos a ampliar aquí nuestra pantalla. Vamos a ver Génesis 2:8. Muy bien. Génesis 2:8. Dice, y plantó el Señor Dios un huerto. Entonces, ¿qué hubo primero? ¿Ser humano o huerto? Huerto. Muy bien. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Ahora, ¿cómo se llama el huerto? Ok, la palabra Edén es una palabra hebrea. La palabra castellana para Edén es placer. Dios creó un huerto llamado placer. Y luego creó un individuo completamente capacitado para experimentar placer. Y luego puso adentro de su alma la necesidad y el anhelo de procurar y satisfacer placer en su vida. ¿Qué nos enseña esto? Dios hizo un lugar llamado placer y luego hizo un individuo capaz de experimentar placer a nivel corporal y deseoso de experimentar placer a nivel psicológico y emocional. ¿Qué nos enseña esto? A ver, ¿no nos enseña algo? ¿No creen que eso está por accidente, verdad? ¿Por qué nos dice el nombre del jardín? ¿Y por qué sabemos por experiencia, por obvia, por sentido común, que nosotros tenemos una capacidad muy grande y un anhelo muy intenso por ser felices? ¿Qué nos enseña? Quiero oír sus opiniones. A la hora que quieran. El hombre tiene que tener su esposa. Bueno, este pasaje no enseña eso, pero sí nos enseña, eso lo va a enseñar otro pasaje. Que Dios, estamos diseñados para satisfacernos. Que muy bien, que el placer tiene un lugar muy importante en el plan de Dios. ¿Por qué lo tuvo que hacer así? Porque es bueno para Él que seamos así. Ahora vamos a continuar con nuestras preguntas. Aquí yo escribí, usted escriba la respuesta que usted quiera ahí en sus notas. ¿Qué nos enseña esto? Yo puse que Dios quiere que el hombre experimente placer dentro de los límites que Él ha provisto. Porque el jardín, el huerto tenía límites, ¿sí o no? Sí. No estaba toda la tierra jardín de placer, ¿verdad que no? Si dice que lo puso en Edén, quiere decir que había una parte de la tierra donde no estaba Edén, ¿correcto? O sea que tenía límites el espacio de placer. Ahora, una pregunta. Cuando Dios, esta es alterna, cuando Dios creó a Adán y que experimenta placer y creó al huerto, que significa placer, ¿ya estaba la mujer? No, no. No, todavía no, ¿verdad? Ok. Dice en Proverbios 5, 18 y 19. No, más bien, ¿cuál es la orden que Dios da en Proverbios 5, 18 y 19? Vamos a ese pasaje. Proverbios 5, 18 y 19. Dice: sea bendita la fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague para siempre. Aquí hay varios verbos, dice, sea bendita tu fuente, regocíjate, dice, sus senos te satisfagan, su amor te embriague. Ok, yo les voy a explicar. En hebreo, ¿la pregunta cuál es? Observen la pregunta otra vez. ¿Cuál es la orden, verdad? Aquí estamos preguntándonos, ¿cuál es la orden? Estamos en los propósitos, vamos a ver, aquí. ¿Cuál es la orden que Dios da en este pasaje? Ok. La orden es el mandato imperativo, ok. Todos los verbos hebreos que vemos aquí, este verbo está en tiempo imperfecto o en aspecto imperfecto. El que dice sea bendita, este de satisfagan está en imperfecto. Su amor te embriaga, está en imperfecto. El único que está en imperativo es este. Imperativo. Shama. Que significa regocíjate. Esta es una orden de Dios al varón. ¿Cuál es la orden? Regocíjate. Regocíjate, ¿pero en qué? Con la mujer de tu juventud. Con la mujer de tu juventud. ¿Ok? Los verbos satisfacer y embriagar en el versículo 19 son imperfectos. Describen acciones continuas. Lo que Dios le manda al hombre es que disfrute a su mujer. No que la controle. ¿Qué le manda? Que la disfrute. Aquí le manda al hombre eso. ¿Ese mandato es solo para el varón o para los dos? Vamos a ver qué dice la Biblia. En Primera de Corintios 7, 33 y 34. Primera de Corintios 7. 7, 33 y 34. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Y la mujer no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces el versículo 33 dice que el marido se preocupa de agradar a su mujer. Y en el 34 que la casada se preocupa de agradar a su marido. Entonces este asunto de agradar o de disfrutar o de complacer, ¿es solo para el varón? No. Es para los dos. De hecho, en este mismo capítulo, si ustedes se fijan, en el principio del capítulo, encontramos en el versículo 3 y 4 de 1 Corintios 7, dice, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. ¿Y de qué deber está hablando? De servirle el cafecito en las mañanas, de lavarle y plancharle allí su ropa. El contexto dice en el versículo anterior, dice, versículo 2, no obstante, por la razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Está hablando del asunto de la inmoralidad. Y el versículo 1 dijo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea que esto es una respuesta a una pregunta que le hicieron. Bueno es para el hombre no tocar mujer. Dice, si el hombre puede aguantarse, que no toque mujer. Pero si no puede, si está tentado a cometer inmoralidades, entonces, que el marido cumpla su deber. ¿Cuál deber? Pues ese. Y la mujer también cumpla con el marido. 4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto, escuchen, fue revolucionario. Porque en los tiempos de Jesús, ni los judíos ni los griegos le daban valor a la mujer en la familia. La mujer tendría que ser, como quien dice, una criada sin derechos. Porque a un criado le pagarían, pero a la esposa no, porque es su esposa. La tenían para tener hijos y para atender al marido. No les preocupaba complacer. Los maridos buenos las complacían de puro gusto, pero no por convicción. Y aparece el cristianismo y dice, en lo que respecta al placer, los dos iguales. Entonces tenemos en nuestras notas este comentario, que ustedes lo tienen ahí. Dice, 1 Corintios 3, 7, 3 y 4, nos enseña que, a ver, alguien quiera leerlo fuerte en sus notas. Nos enseña que el matrimonio debe haber relaciones íntimas tanto como cualquiera de los dos lo solicite. Así de sencillo. Debe haber tanto como cualquiera de los dos lo solicite. Soltero, elige una persona para disfrutarla, no para cambiarla. Casados, disfruten a su pareja en vez de tratar de cambiarla. Cambiar a tu pareja es trabajo de Dios. ¿Me escuchas? El tuyo es disfrutarla nada más. Y el tuyo también es déjate disfrutar. Disfruta y déjate disfrutar. ¿Es mucho pedir eso? Uno de los propósitos del matrimonio cristiano no solo es compañía, procreación, es placer. Si los casados entendieran esto, que su misión en la vida no es cambiar al otro, solo disfrutarlo, ¿no creen que sería la vida más alegre? Pero ¿cuál es el problema? Que ahí estamos los casados tratando de cambiar a la pareja. Que se conforme a nuestro gusto, como nosotros creemos que debería de ser mejor. Acuérdate al principio, ¿qué cosas te gustaban? Las que ahora me chocan, dicen. ¿Verdad? Antes me gustaba que siempre me escuchaba, y yo le hablaba, y ahora le digo, háblame tú también. Y tampoco me habla, y dice, me choca que no me hable. Bueno, entonces, disfruta a tu pareja. Y lo demás, ora por ella para que Dios le bendiga y haga su obra en ella. ¿Ok? Y el cuarto propósito del matrimonio, la proclamación del Evangelio. En Efesios 5, 22 al 25 dice que el marido debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y que la mujer debe sujetarse a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Y todo ese pasaje está haciendo una comparación entre el matrimonio y sus responsabilidades de los cónyuges con la relación entre Cristo y la iglesia o también con el trato del marido con su propio cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ilustra el matrimonio cristiano según Efesios 5, 22 al 25? Ilustra el Evangelio. Es decir, el amor y la sujeción que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Preguntas hasta aquí? Según Génesis 18, 19 y Deuteronomio 6, 5 al 7, escuchen lo que dice este pasaje de Génesis 18. Es Abraham y Dios. Yo lo he escogido, dice el Señor con respecto a Abraham, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. ¿Se acuerdan del pasaje de Deuteronomio 6? Donde dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y dice el versículo 6. Bueno, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, diligentemente las enseñarás a tus. Lo mismo que vimos antes, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer Abraham? Dice, yo lo he escogido para que mande a sus hijos, a su casa, después de él, que guarden el camino del Señor. Entonces la pregunta era, ¿a quién especialmente espera Dios que los esposos cristianos compartan su fe en él? A sus hijos. Si el propósito del matrimonio también es darle a conocer al mundo el amor de Dios que tiene por sus escogidos, por los perdidos, por los salvos, por los que se refugian en él con arrepentimiento y fe, el amor que tiene Dios por el mundo, los primeros que deberíamos proclamarle eso, los casados, ¿a quién son? A nuestros propios hijos. Los que nos creen, los que nos aman, los que nos escuchan, los que nos miran. ¿Sí o no? Entonces hagamos un repaso lo aprendido en esta primera lección, que es la fundacional, la fundamental para todas las demás. Dijimos, el hogar cristiano tiene participantes cristianos. Tiene prerequisitos que debieron haberse observado. Ahora usted me dirá, es que yo no era cristiano cuando yo me convertí, yo ya estaba casado. Cuando yo me casé, yo no era cristiano. Y ya me casé siguiendo mi propio pensamiento y después conocí el Evangelio y yo no pude cumplir con esos prerequisitos. Por eso estás como estás. Por eso estás sufriendo. Por eso estás sufriendo un poco de más. Pero como nuestro Dios es un Dios de gracia y de poder y de sabiduría, Él siempre tiene para extendernos de lo suyo y ayudarnos a mejorar. ¿Estamos claros? Entonces, ya dijimos, hay participantes, hay prerequisitos, hay prioridades, hay prácticas y hay propósitos especiales que acabamos de conocer. Cuatro propósitos especiales, ¿cuáles son? Compañerismo, procreación, placer y proclamación del Evangelio para la gloria de Dios. ¿Estamos claros? Muy bien, pues aquí nos detenemos y en el próximo tema conoceremos las responsabilidades de cada uno de los esposos. Hasta entonces.